Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Estamos disfrutando de esta maravillosa tarde en Mar del Plata. El sol todavía no se ocultó detrás del techo de las casas aquí en la zona de Constitución. Estamos en Mármol 846, Radio de la Azotea, 88.7, la única radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata que forma parte de AMARC Argentina. Aquí nosotros recibimos todas las semanas a un invitado que viene a hacer música en vivo. Y hoy, antes de charlar con él, vamos a conocer la textura de su musicalidad, el instrumento que toca. A ver, vamos a escuchar un poquito y después charlamos con él. Presentación, ninguna palabra hubiera sido mejor que esta melodía de Astor Piazzolla Oblivion, ¿no? Maestro Juan Carlos Dorso, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Bueno, van a participar del Festival Piazzolla, es realmente un reconocimiento importante, ¿no? Para ustedes, para el grupo Vale 4, Cuarteto de Saxofones. Sí, la verdad que sí, hace ya 3 años que estamos juntos, con la misma formación. Y esta es la primera oportunidad que tenemos de compartir lo que hacemos, ¿no? En un festival tan importante que se está dando hace varios años. Y bueno, esta invitación es más que un logro, es un orgullo, digamos. Sí. ¿Sí? Es lindísimo que podamos hacerlo. Y vamos a hacerlo con lo mejor que podamos y con varios invitados, ¿sí? Vamos a tener algún percusionista, una pareja de baile, una artista plástica que va a exponer, ¿sí? Entonces va a estar muy completo, muy lindo. Hacemos obras que no siempre se hacen, ¿no? En vivo, por ejemplo, generalmente se toca Dios Nonino, Libertango. Claro, entonces, lo más popular, las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, las más conocidas. Vamos a hacer tocar varias piezas de Piazzolla y también vamos a tocar en el medio algunas obras que no son de Piazzolla, pero por ejemplo que lo influenciaron. Vamos a tocar una fuga de Bach, nos vamos a dar el lujo de tocar con el cuarteto de saxos una fuga de Bach, que está muy bien lograda. También vamos a estrenar 2 obras de 2 compositores marplatenses. ¿Quiénes? De Javier Latuf, Luminiscencias, y de Julián Tabela, El Yeti, le puso. ¿Sí? Son 2 obras de 2 autores que están estudiando composición, que están haciendo ya sus primeros pasos, como vos, Ah, ¿te acordás, no? Sí, quiero decir que Juan Carlos estrenó una obra que hice para la carrera de composición hace ya muchos años. No sé cuántos serán, 4 o 5 por lo menos. Que fue allí en la Alianza Francesa, una obra contemporánea. Y bueno, se atrevió a llevar ese lenguaje contemporáneo a través de su saxo soprano. Sí, muy linda experiencia. Y muy linda la obra también. Bueno, muchas gracias. No. Así y hay que tirarse flores acá. Sí, en este sí, es el momento es el público momento de decir todo. Cosas buenas del otro. No, realmente estuvo linda. Bueno, también entonces es un espacio interesantísimo para poder descubrir las obras de Javier y de Julián, que son dos compositores novísimos que están creando a partir de la formación que se da en la ciudad de Mar del Plata y poniendo su impronta en las obras, en la sonoridad específica de 4 saxofones. ¿No? Y sí, porque las obras están concebidas desde estos 4 saxos. O claro, sea, pensadas, o sea, exclusivamente. Exclusivamente para esta formación, soprano, alto, tenor y barítono, ¿sí? Así que eso es recontra interesante. Cada uno logró 2 sonoridades absolutamente distintas, ¿sí? A pesar de ser 4 instrumentos iguales. En la obra de Javier hay toda una parte melódica y que termina tocando, termina, digamos, se divide como, digamos, en 2 partes. La primera parte mucho más tranquila, melódica, y hace una segunda parte que reutiliza la misma melodía, pero la hace muchísimo más rítmica, ¿sí? Con un aire tanguero. Y en la obra de Julián es un lenguaje absolutamente distinto. Es un lenguaje con reminiscencias... Stravinsky, Bartók, sí, es un poco compleja. Encortada. Sí, pero también no deja de ser interesante ni sorprendente. Que eso es lo que tiene de bueno tocar obras que se estén haciendo en este momento. Claro. Porque la posibilidad de que los compositores tengan estos espacios de mostrar lo que hacen no son muchas. Uh-huh. Y yo creo que está en nosotros, que tenemos la oportunidad de tener un grupo de cámara como este. De poder desarrollarlo. Y qué bueno que estén abiertos para recibir este tipo de composiciones que forma parte de un circuito creativo, ¿no? Porque realmente sucede eso. Cuando los compositores tienen a los instrumentistas e intérpretes dispuestos a poder llevar a un escenario, a oído de la gente, todas esas pruebas, esas intenciones, esas búsquedas sonoras, entonces se da ese ida y vuelta que enriquece a todas las posibilidades, inclusive a la formación del público también. Sí, por supuesto. Generalmente, cuando uno habla de música, y nos pasa a todos, estamos muy acostumbrados a escuchar una obra, y nos gustó, y la volvemos a poner, y nos gustó, y la volvemos a poner. Es más, la radio hace todo un papel importantísimo en todo claro, esto, ¿no? Claro. Nos habitúa todo el tiempo, nos está llevando por el camino correcto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por el camino. ¿Correcto para quiénes? Por el camino. Entonces es muy difícil escuchar música nueva, porque escuchar música nueva significa estar muy atento. Y romper con los circuitos de audición de música. Exactamente, y escuchar música nueva significa estar dispuesto a... digamos, a abrirse a nuevos caminos, a nuevos horizontes. Uno generalmente cuando mira cuadros o ve películas o va a una obra de teatro, lo hace 1, 2 veces. En cambio, cuando escucha música, lo puede escuchar el mismo tema día tras día. De toda su vida. Yo no quiero... Sí, es increíble. Es más, hasta muchas veces hace bien, porque uno escucha una canción y enseguida te vienen los recuerdos. Es una cosa que es parece muy... muy dicho y muy obvio lo que voy a decir, pero que es un camino directo al corazón, en realidad es impresionante, es como a veces como un perfume que uno escucha o que uno siente un aroma y ya lo traslada a algún lugar, a un uh-huh. sentimiento, a una sensación, algo que vivió, y eso es maravilloso. Te sigo contando, mirá, porque Yo sé que tenés un programa muy ocupado. Siempre le damos igualmente tiempo a la charla. Nosotros nos interesa generar ese pensamiento y esa palabra que vaya más allá de la superficialidad. Así que tenés 2 minutos para terminar. No, mentira. Maravilloso. No, volvamos otra vez al Festival Piazzolla, a Vale 4, al cuarteto de saxofones que integrás con Rodrigo Belga, Hernán Torres y Natalia Rodríguez Álvarez. Estamos acá dialogando con Juan Carlos Dorso, que el próximo sábado estará presentándose Vale 4 con muchos invitados en el marco del Festival Piazzolla. ¿Qué era lo que querías comentar específicamente? Te cuento un poquito más de este sábado. Dale. ¿Sí? Y te cuento un poquito de historia nuestra también, si querés. Perfecto. ¿Sí? Lo primero, de mi parte, yo estoy contentísimo con los chicos que estamos... que formamos este cuarteto, es maravilloso. ¿Vos fuiste docente de ellos? En algún momento, pero aprendí más yo que ellos, creo. En algún momento, somos todos compañeros en este camino y vamos haciendo un camino juntos y vamos creciendo juntos. Se nos ha dado una oportunidad de tocar en muchos lados muy lindos. Hemos ido a estrenar obras a La Plata, hemos tocado con... en festivales de música contemporánea en Balcarce, que nos ha llevado Hernán, junto con la cátedra Balcarce, junto con los compositores de acá de Mar del Plata, también tuvimos la suerte de estrenar obras. Eso es una parte de lo que hacemos que es re linda, porque es un desafío para nosotros. Sí. ¿Sí? Todo lo que traigan los compositores, armarlo, digamos... vamos a decirlo así, masticarlo hasta que empieza a surgir, porque no salen las cosas de una. Hay veces que traen una escritura muy compleja y hay que descifrarla, y eso es todo un desafío que es re lindo. Después también hacemos otro tipo de música, como por ejemplo hacemos Piazzolla, hacemos algunos tangos, que también vamos a tocar este sábado. ¿Trajiste una grabación en vivo de...? Traje una grabación de hace cuarteto. Unos cuantos... Sí, de hace unos añitos, de hace unos meses, en que era distinta la formación. Eran dos saxos altos, tenor y barítono. Bien, pero inclusive hay que aclarar que esto es en vivo, no está tomado ni de consola, solamente de una cámara que fue grabada. Vamos a escuchar un poquito como para darle... Sí, es una cámara que fue en el Instituto Adventista de Balcarce, en la escuela secundaria. Lindísimo. Qué lindo que suena, Juan. Muchísimas gracias. Esto está tomado así de aire nomás de la sala. Exactamente, fue un chico con una video y ahí nomás. ¿Este arreglo lo hiciste vos? Este arreglo fue, digamos, una de las primeras intervenciones en escribir algo. Suena así. Realmente muy bien. El cuarteto de saxofones Vale 4, que estará presentándose el próximo sábado en el marco del Festival Piazzolla, allí en el Teatro Diagonal. En el Teatro Diagonal, 21:30 y con tres invitados de lujo, con Roque Figliolo, que se va a sumar en unas milongas y en algunos temas de Piazzolla, y también con una pareja de baile, con que María Belén y Martín, que bailan. María Belén va a hacer algunas coreografías en Cierra tus ojos y escuchas y en Oblivión, y bueno, después se va a sumar Martín. Así que, y bueno, y van a estar expuestas también todo en un marco así, digamos, en un fondo. Eso, sinceramente, estamos viendo cómo lo armamos todavía, pues no tenemos que conseguir atriles, ver cómo colgamos las obras para que se puedan ver y iluminar, de Ivana Subillaga. Así que va a estar completo en el sentido de que va a haber baile, escenografía y música. Así que si va el público, estreno de obras. Estreno de obras, van a estar los compositores, que bueno, van a filmar con el celular, todo, ¿viste? Con Un gran espectáculo, entonces, recomendado para el próximo sábado a las 21:30 en el Teatro Diagonal, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Juan, muchas gracias por haber venido a compartir este momento aquí a la radio. Mil gracias a vos por habernos. Íbamos a venir con el cuarteto, esa es la sí, verdad. Sí, hace pero, mucho que bueno, tenemos ganas, pero es difícil combinar para que puedan estar todos los músicos aquí, pero te tomo la promesa. Mira, la próxima hacemos así, nos vas a hacer una entrevista en la sala de ensayo y después la pasás acá. Perfecto, llevo el H4, lo grabamos perfectamente. Estaría buenísimo. Dale. Te dejo algunas invitaciones. Perfecto. Para que, no sé si las querés sortear, si querés ir. Sí, el quien pueda llamar al 471-4805 o bien me escribe por las redes sociales Facebook a Sebastián Echarri o al Facebook de la radio y se lleva las invitaciones para escuchar Vale 4 el próximo sábado a las 21:30 en el Teatro Diagonal. Gracias, Sebastián. Juan, gracias. Te vas a ir con alguna melodía, me imagino. Como llegaste. Sí, te vas como llegaste, sí, así, sonando con tu saxo soprano. Juan Carlos Dorso en Radio de la Azotea. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio